aquella unida se encuentra normal. ¿Y quién tengo en casa quien sueñe con verme llegar? Ahora puedo decir que me encuentro de pie. Aquel amor que por poco me llega a matar. Ahora ya, no hay más dolor. Ahora al fin vuelvo a ser yo. Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. No fueron todos los momentos bellos.